está con nosotros aquí ya en el estudio de una radio Muchas Voces, Ñori, que es vecino del barrio Falda del Uritorco, con el que conversamos la semana pasada también, justo cuando aparecía los primeros indicios de las máquinas que llegaban ahí en el vado del río Carabalumba y empezaban a hacer esos movimientos sin que nadie supiera ni qué estaban haciendo, ni cómo, ni por qué. ¿Cómo le va, Ñori? Buen día. Buen día, Fede. ¿Cómo anda? Bien, acá. Bueno. Llegando a la radio. Sí. Es nuevo esto para mí de estar viniendo a hablar de estos temas a la radio. Yo soy músico y siempre que vengo a la radio es para comunicar de algo cultural. Sí. Ahora vengo en calidad de vecino. No es que estoy como a la cabeza de ningún partido político ni nada, así que como vecino de Capilla del Monte. Sí, vecino que bueno, que se encontró con eso, porque justamente el viernes pasado, cuando venían acá a tocar y anunciar un concierto, que a propósito estuvo buenísimo, bueno, justo pasaban por ahí y empezaron a alertarse, no es que ahí, viste, no sé, una guardia ahí, se encontraron con eso y te pega la sensibilidad. ¿Qué fue lo que te movió primero, Nori? Y yo vi la obra, en realidad, creo que un día o dos días antes, cruzando la noche por el río, siempre cruzo por ahí cuando vuelvo del pueblo. Y de repente veo un cráter, así, en el río, por donde yo cruzaba siempre, una bajada gigante de piedras, todas sueltas. Incluso es un peligro eso para los que cruzan por ahí. Sí. Y tristeza. Lo primero que me vino fue como tristeza e impotencia. Que es un denominador común de todos los que me crucé esta semana, los que nos cruzamos. Ahí pegó fuerte. Yo no sé por qué, si estábamos más sensibles, qué pasó, o realmente la obra tuvo esta magnitud, pero pegó una tristeza muy fuerte en muchos. Sí, hay una sensación como de invasión, siento yo, ¿no? También con el tema de la autovía de Cosquín. En todos lados está pasando lo mismo. Y bueno, nos toca a nosotros como vecinos de Capilla del Monte hacernos cargo de defender nuestro lugar. Nosotros, o sea, por lo menos personalmente, la intención es el diálogo, sobre todo refiriéndome quizás a ciertos vecinos que como que están a favor de la obra, y es entendible. Desde, claro, desde el miedo, digamos, que tienen los habitantes que corren peligro en caso de una crecida fuerte como la que sucedió en el 2015. Claro. Igualmente, según estudios, ese tipo de crecidas vienen cada 50 años. No importa. Igualmente, hay viviendas en el lecho del río. Entonces, bueno, la idea es llamar al diálogo y a la unión del pueblo, ¿no? Este es un tema que nos concierne a todos como habitantes de Capilla del Monte, no solo porque el río es la fuente vital del agua que bebemos, sino como atracción turística del lugar, ¿no? El río Carabalumba tiene la naciente en el cerro. Uh-huh. Y es una de las principales atracciones turísticas, y si no hay agua en Capilla del Monte, si ese río no tiene agua, acá no viene nadie, es así. Nos ha pasado, en algún momento todo el mundo comentaba, no, pero en el Carabalumba no hay agua, ¿no? Y gente que se iba aquello al Quil, por otros lugares, y te decía, no, pasé por Capilla, no había agua en el río. Sí. Quedó esa imagen del río seco y la piedra abundando por ahí, ¿no? No se tiene mucho en cuenta tampoco. Exactamente, entonces yo me pongo en el lugar de un turista que llega al vado y es algo totalmente desastroso, es una cantera. Sí. Que nosotros no queremos, sin información, acusar de nada, pero es como pareciera que hay una intención de que se arme como una especie de cantera para extraer áridos, ¿no? Mm. Entonces, como plantearnos como pueblo qué es lo que queremos también. ¿Qué es un pueblo turístico o es un pueblo inmobiliario? ¿Es un pueblo donde vamos a vender todo el río, vamos a vender la tierra, vamos a desmontar? Bueno, ahora está llegando Marisú, otra vecina que estuvo como más al tanto de todo lo que sucedió en el 2015. Sí. Que digamos, esto es como que vuelve a saltar la ficha de algo que viene desde el 2015. Bueno, ahora yo me estoy sumando un poco más, haciéndome más presente. Estuve ahí, he firmado algunas cartas de petición de juntar firmas para frenar la obra. Bueno, así que ahora va a llegar ella y va a contar un poco de dónde viene esto. Sí. Pero eso, la idea es, lo que estamos buscando primero es la unión de los vecinos y segundo, nuestro derecho a la información, ¿no? Como si se va a hacer algo en nuestro río, que se haga bien. A mí me da tristeza, la verdad, intervenir el río. Me parece que lo más sano sería, en todo caso, indemnizar a la gente que le vendieron un terreno en el río. Eso son millones de dólares, ¿no? No es millones de dólares. No sé, ni idea. Ha pasado. Sí, sí, sí. Te entiendo. Pero esto ha pasado. No es la primera vez que hay que trasladar por razones de seguridad. No es una cosa que yo estoy diciendo que hay que hacer, pero no digo que es imposible. Que a veces la solución, si nos mostraron el mapa de cuál era el cauce del río hace 100 años, e incluye 14 manzanas del barrio La Toma. 14 manzanas. Entonces, esto que decís vos, ¿qué pueblo queremos? En algún momento, que es lo que le decíamos el otro día al secretario de Obras Públicas, lo hemos hablado con el intendente también, en algún momento hay que parar la pelota, dejar de hacer obra tapa agujeros, que ni siquiera sabemos qué efecto van a tener, porque la última vez, como dijo Rulo acá, la obra que duró 4 días, en 40 minutos se lo llevó, se lo arrastró, ¿no? Entonces, en algún momento parar la pelota y decir, bueno, ¿cómo planificamos para que no siga sucediendo? Porque ¿qué vamos a hacer cuando esté en riesgo las 14 manzanas? Que vamos directamente, vamos a tapar el río, lo entubamos, bueno, nos va a quedar otra. Entonces, son esos los temas que me parece que quedan pendientes. Y también lo del 2015 que mencionas. En ese momento se negó que se estuvieran extrayendo áridos, igual que ahora. Se negó, lo tengo las notas, sí, por eso sí, nosotros sí. Grabamos todas las notas. Y después fue reconocido por el propio municipio que había una empresa y que era parte del intercambio con la empresa que venía a hacer el movimiento, hacía el movimiento y se llevaba áridos. Y en un momento incluso culparon a los vecinos de que esa empresa ya haya ido, siendo que esa empresa se estaba beneficiando, ¿no? Entonces no es una paranoia pensar que esto tiende a un negocio detrás. Exactamente. Mi opinión también es como vecino, ¿no? Yo tampoco soy quien para decir, vos te tenés que ir. No. Pero me parece como lo más sano para cuidar el medio ambiente. Y si se va a hacer una obra, que se haga algo estudiado, que haya profesionales, que haya geólogos, que haya información. Que haya vecinos, ¿no? Que haya vecinos. Me parece que para una obra de esta índole tendría que haberse hecho una audiencia pública, ¿no? Que se informe. Es como que hay... levanta sospechas cuando uno pide información y como que se va de, digamos, se va de ese petitorio desde los vecinos. Entonces, claro. ¿Por qué tanto ocultamiento de la información sobre una obra, de los permisos? Eso a nosotros nos hace ruido. Bueno, lo que está sucediendo con la autovía, que lo mismo, largaron el puente y supuestamente hasta ese momento era el puente. Una vez que se aprobó el puente, dijeron, che, vos sabés que en realidad va hasta la cumbre. Ah. Pero eso no estaba previsto en la información. ¿Por qué? Entonces, si esconde, es evidente lo que hay detrás, ¿no? Siempre. Pero bueno, sería muy importante. ¿Vos te criaste en el barrio? Sí, yo me crié acá en Capilla del Monte. Bueno. Nací en La Falda, viví en Charbo 4 años. Sí. Y a los 4 años... me mudé a Capilla del Monte, soy como de esta zona. Claro, pero digo esto porque el valor que tiene, si yo fuera un ingeniero o soy un secretario que tiene que hacer una obra y veo vecinos del lugar, que conocen el lugar, que han visto cómo corre el río cientos de veces, que le han visto los problemas y también le han visto las virtudes, qué mejor que convocarlos y decir y conversar a ver cómo, porque esto no se hace de un estudio en Córdoba, en una idea y se presenta un plan. Tenés que saber cómo funciona la vida, porque es un ser vivo, como decíamos recién al río. Exactamente. Aparte, la máquina está trabajando sin el asesoramiento de ningún profesional. Está el señor que maneja la máquina con un ayudante y no hay otra persona, un profesional, dirigiendo la obra. Entonces, eso habla también mucho de cómo se están manejando, me parece, ¿no? Uh-huh. Y... no sé, también, no sé bien en el 2015, pero hubo como también como falta de información desde la gente que supuestamente aprobaba esta obra. Como por ejemplo, en el 2015 en una reunión no sabían, no tenían conocimiento de que a 200, 300 metros de la obra para abajo había un puente. Claro, donde... Cuando se plantea qué va a pasar con el puente, no sabían que había un puente. Sí. No sé ahora cómo está la situación con respecto a eso porque no nos han dado mucha información. Pero otra cosa es el caño de agua que cruza por la Beruti para la aldea policial. Sí. Tampoco sabían qué hacer con eso. En ese momento, Cés llama a, creo que era Olleros de Hemos. Che, ¿qué se puede hacer con el caño? Y se puede enterrar 60 centímetros. Todo en una reunión que supuestamente era como formal, dando la información de la obra, ¿no? Sí. No sabían de ese caño. Tampoco se habla de una obra que se hizo en río arriba en el 2004. Que creemos nosotros que eso afectó el cauce del río, llevándole hacia la margen sur. Por lo que también otra problemática es la barranca que hay en la toma, sí. Que hay muchas casas y que en estos dos últimos años se ha comido metros. Mm. Esa barranca tiene 20 metros de alto aproximadamente por, no sé, son como 6, 7 cuadras. Sí. Y esos son metros que se ha comido el río y también parte del problema es ese, ¿no? Toda la piedra que hay, todo lo que quieren sacar. Es esa barranca. Claro, lo que vos movés abajo tiende a mover también la tierra que está sostenida por eso que está ahí abajo, ¿no? Cada movimiento produce otro movimiento. ¿Qué tal, Marisú? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Acabo buen de día, llegar Marisú. Un poquito tarde. No importa, está bien. 10:16, tenemos ahí invitados esperando. Pero bueno, ahí estábamos contando un poquito y también contando el antecedente, ¿no? De lo que sucedió en el 2015, 2016, cuando la obra generó muchas dudas. Yo recuerdo incluso algunas notas que hicimos donde decían, bueno, la empresa se fue por culpa de los vecinos. No, si la empresa, si hay riesgo de vida, como decían, y vos tenés una iniciativa y tenés un plan de verdad, lo podés exponer y no te estabas viniendo a llevar áridos, como se denunció y se negó tantas veces y después fue reconocido. Bueno, entonces, no, la culpa no es de los vecinos. Claro que no, gente. Si estás haciendo las cosas bien, es muy fácil. Haces una audiencia pública, se presentan los expertos con los estudios, explican qué es lo que van a hacer, por qué, cuál va a ser el resultado, por qué sí o no va a tener impacto ambiental. Se informa a toda la población. Se explica esa obra, cuánto va a salir, la plata de dónde va a salir. O sea, cuando estás haciendo las cosas bien, sos claro, porque además sabes que te va incluso a favorecer políticamente, sí. Y listo, ¿no? O sea que si del 2015 a esta parte estamos hablando ya de casi 3 años, en ese entonces lo primero que pasó fue que todos los expertos que vinieron dijeron que los de recursos hídricos incluso estamos hablando y otros, como el geólogo Seara, dijeron que el río no se puede tocar sin ciertas evaluaciones porque es muy peligroso, incluso para las mismas personas que están pidiendo que se proteja sus casas. Claro. Para ellos, para los que están río abajo, para los que están en la margen de enfrente, no podemos pensar solo en nuestra casa, tenemos que pensar en la casa de todos. Aunque ni siquiera pienses en la naturaleza, tenemos que pensar en la casa de todos. Nos explicaron los expertos muchas cosas que no sabíamos de nuestro río, entre esas que el río tiene muchos movimientos en el momento de la crecida. Vos lo ves cuando está chiquito y decís, no, el río va todo derechito. En el momento de la crecida tiene flujos y reflujos. Cada material que arrastra o que lo frena, lo bifurca, lo ralenta o lo... Si choca contra una pared de una margen, se puede ir con violencia a la margen de enfrente. Todo eso hay maneras de estudiarlo y medianamente prever la obra que vas a hacer, el resultado que tiene que tener. Uh-huh. Otra cosa muy llamativa de lo que fue el proyecto inicial es que... Denme un segundo porque lo quiero leer directamente... Esto se hace con una autorización que dice se autoriza a la Municipalidad de Capilla del Monte a realizar la limpieza del río Calabalumba. Bueno, da muchos más datos, pero no voy a leerles todo porque sería engorroso. Y a ver, lo que quería leerles es que esta autorización... tiene un carácter de precario intransferible y excepcional con vigencia por 6 meses. ¿Sí? Precario, intransferible y excepcional. Y otra cosa llamativa es que dice: la Municipalidad de Capilla del Monte será responsable de los daños que pueda ocasionar en el río o a terceros por la realización de la limpieza. Ajá. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que van a venir a hacer una obra, ¿no? Entonces después, si las cosas salen mal, se va a hacer responsable la Municipalidad de Capilla del Monte. Sí, como con la terminal, digamos, seguimos con el mismo formato. O sea, nosotros. Uh-huh. O sí. Sea que todo lo que haya que pagar, lo vamos a tener que pagar con nuestros impuestos. O sea que si a un vecino le lleva una casa o un chico, no va a haber nadie que se haga responsable de eso. Entonces así no pueden manejarse las cosas. En la reunión en la que en el 2015 vinieron los ingenieros de recursos hídricos, ellos se comprometieron a mantener un contacto con la población informándonos. Sí, eso recordamos. A ver, después de lo que pasó y que hubo reuniones, dijeron, bueno, a partir de ahora, y lo reconoció acá el propio secretario de Obras Públicas, que es el mismo, dijo, en aquel momento estaba Zanotti también, Fernando Zanotti, pero dijo, bueno, nosotros a partir de ahora, porque vieron lo que pasó, de hecho con Criserio Pisani también muchas veces lo hablamos, y reconoció que estaría bueno la comunicación previa, sí. Se dijo, vamos a antes avisarles, nos juntamos, le decimos vamos a hacer esto, ese compromiso que siempre termina roto, ¿no? Claro, ese compromiso que no se cumplió y que en noviembre de 2015 más de 60 vecinos firmamos una nota de todo Capilla del Monte y de varias de las agrupaciones ambientales de Capilla del Monte pidiendo información de todo lo que pensaban hacer, de las evaluaciones, de cómo lo pensaban hacer. En esta nota explicamos lo que sabemos de nuestro río y explicamos nuestra preocupación por las viviendas, por el agua, por los intereses turísticos, que son nuestra fuente económica más importante. Bueno, explicamos por qué. Y nos amparamos en nuestro derecho a la información, que es la Ley General de Ambiente número 25.675, en los artículos 16 y 19. O sea, nosotros tenemos un derecho a que nos informen sobre nuestro territorio, porque todo lo que van a hacer ahí nos va a afectar nuestras vidas, va a afectar la calidad y cantidad de nuestra agua, va a afectar el que el río pueda llevarnos la casa de alguno de nosotros o no. Ellos tienen la obligación de informarlos. Ellos tienen la obligación. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender, saber y pedir. Y esta nota nunca se contestó. Iba con teléfonos de referencia, ¿sí? Entonces ahora estamos en un punto de 2 años y medio después, en la misma situación, con un ingeniero realmente faltándonos el respeto, porque te tratan como, no sé cómo decirlo, como un niño está mal, porque a un niño tampoco se le miente y se lo trata así. Y como si todo esto que pasó hace 2 años no hubiera pasado. No, como, no, sí, apilamos ahí unas piedras, no hace falta evaluación de impacto ambiental, sí, el río no se las va a llevar. O sea, realmente una falta de respeto. Y bueno, así que ya ahora entramos en otra instancia. ¿Cómo sigue esto, Marisol? Hay una convocatoria también. Ahora, primero que nada, el jueves vamos a ir un par de vecinos a Córdoba y nos vamos a juntar con un abogado ambientalista y penalista, que es Carlos González. Sí, Carlos González Quintana, Chuso. Y bueno, Vamos a asesorarnos con él, porque lo que sucede también es que somos vecinos, no somos abogados, no entendemos mucho de leyes. Entonces, sí, de repente, también las empresas y el gobierno se aprovecha de esto, ¿no? De la ignorancia de la gente. Por suerte, hay gente que está despierta, aunque sea para defender la primera instancia, que es frenar las máquinas. Y tenemos que asesorarnos legalmente, no nos queda otra, porque vienen por ese lado. Sí. Entonces, lo primero, a primera instancia, va a ser esto. Y después estamos convocando para el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Vado, que sería la calle Formosa. Formosa y el río. Sí. Y bueno, convocamos a todos los vecinos del pueblo, ¿no? Como esto es algo que nos afecta a todos y sería muy bueno también, queremos romper con esta dualidad que hay, como que se agarra un poco el municipio de que es pelea entre vecinos. Y esto no es una pelea entre vecinos, no es los del faldeo contra la toma. Esto nos concierne a todos. Entonces, hay vecinos de la toma que están en contra de la obra, hay vecinos del centro, hay vecinos de todos lados que reclamamos la información y reclamamos un estudio bien hecho para que si llega a haber una obra, esté bien hecha una planificación, y sirva. Claro, que porque sirva. Esta obra, vimos el contrato y es de 2.300.000 pesos. Ajá. Bueno. Las chirolas, ¿no? Entonces, ¿quién paga eso? La provincia. Está bien. Sumado entonces, a eso también está el tema que tampoco se avisó acá en el pueblo del dique, ¿no? Hay una obra en el dique Los Alazanes. No sé si están informados. A nosotros nos llegó hace poco esta información. Sí, el dique había que fortalecer el paredón, eso es lo que por lo exactamente, menos. Exactamente, ese es el tema, esa es, digamos, es la excusa de obra. Pero estamos seguros de que se está haciendo eso. Claro. Yo lo que escuché es que se está abriendo una calle para que lleguen las máquinas. Esa calle es todo monte nativo. ¿Es necesario abrir una calle desde la cumbre hacia el dique? Todo eso está sucediendo ahí arriba y nosotros no estamos enterados. Sí. Entonces, tampoco vimos ningún estudio de impacto ambiental. Todo esto sucede sin que nos informen, digamos, sin que sepamos. Hemos perdido un poco la inocencia. ¿Por qué no avisan? Es lo que decía Marisú. Si fuera una obra benéfica, por así decirlo, estarían anunciándolo por todos lados porque les beneficiaría, ¿no? Entonces, no estamos tampoco acusando de que sea otra cosa esa obra, pero nos gustaría saber. Tenemos derecho a saber como vecinos del pueblo y nos vemos todos afectados, no solo Capilla del Monte. Estos ríos forman parte de una cuenca que afecta a toda la región de Punilla Norte. Exactamente. ¿No? Entonces, eso hemos ido aprendiendo tanto estos años, tanto, ¿no? Ahí hay algo que me parece doloroso también, ¿no? En esto, porque claramente la responsabilidad del gobierno de la provincia, pero que desde la Secretaría de Ambiente de Capilla del Monte uno llame y te digan, hagan la denuncia. Ambiente de la provincia. Ambiente de la provincia. Sí, le van a hacer una denuncia. Y vergonzoso. Y vergonzoso. Digo, sí, es como doloroso porque ya, viste, cuando ya te pasa tantas veces, decís, pucha, che, ¿no? Cambian los secretarios y no tienen ninguna incidencia y te dicen, hagan ustedes la denuncia. ¿Y vos qué estás? ¿Qué estás defendiendo? Sí. Y le voy a hacer la denuncia a un ente provincial que le ha dado la autorización a hacer esta obra. Pero que no vimos ningún tipo. Secretaría de Ambiente y Cambio Climático se llama. Y no tenemos ningún tipo de reacción. Ni de información. Además, tenemos que empezar a estar más atentos porque sabemos que el agua ha empezado a ser una mercancía. Sí, cada vez más. Valiosa y codiciada. Y acá tenemos un agua muy pura. Entonces la tenemos que empezar a mirar y a cuidar y ver, decir, bueno, están allá en el dique donde está el nacimiento de nuestra agua. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están abriendo una calle que realmente hace falta para traer material? Porque por una calle se entran cosas y se sacan también cosas. Entonces, nos toca en estos tiempos estar despiertos, estar atentos, estar informados y unidos. Como decía Ñori, la información es a todos los vecinos, los que tienen algún desacuerdo o piensan distinto en algo de lo que dijimos, acérquense por favor también. No, y el derecho a la información, o sea, a transparentar, porque a lo mejor vos podés, digamos, con la información en la mano, vos podés decir, ah, esto está bien, esto no, me parece, o sea, tenés otras herramientas para debatir también, pero acá pareciera ser como, ay, los irracionales, los vecinos, pero si no tenés la información que ya hace 3 años que vienen pidiendo, o sea, no es que, bueno, hoy nos desayunamos y, ay, bueno, a ver, las instancias protocolares, ya pasaron, ya se comprometieron a una comunicación que no sucedió. Entonces, la razón es la máquina. La máquina no tiene... No puede ser cuestionada porque la máquina es buena. Claro. Esa es la imagen que está de fondo. Una máquina interviniendo es bueno. y venimos de esa cultura, pero está se está quebrando porque sentimos que siempre es bueno lo que están haciendo. Yo les pido a los que no fueron que se acerquen hasta el vado de Formosa y el río y suban hasta Beruti, que son unos 150 metros, y miren, realmente miren y se fijen lo que están haciendo ahí, porque hay algo que cuando lo ves te das cuenta que impacta, no va de otra manera. Y sí, cosas con las que realmente estuvimos todos de acuerdo, como de que retiren los grandes árboles caídos que están en el cauce del río, y hasta hay una camioneta Volkswagen que está en el cauce del río, no lo han venido a retirar. Eso sigue ahí, sigue en mitad del río. Sí, bueno, vamos a repetir la convocatoria. Mientras tanto, la Secretaría de Prensa de la Municipalidad, que están acá ahora en este momento, nos mandan algo muy importante, la carta de documento que envía el intendente de Capilla del Monte al director del diario de Carlos Paz, por las difamaciones del diario, ¿no? Esta es la información que estamos necesitando, y la prensa que necesitamos. Bueno, Marisú, contanos entonces las convocatorias. ¿Para el domingo? El domingo a las 4 de la tarde, 16 horas, en el vado de Formosa y el río. Los esperamos a todos los vecinos para seguir charlando este tema, informándonos entre todos. Y también muy probablemente venga Mariela Tulián, casqui curac de la comunidad Comechingón de San Marcos Sierra. La tenemos de algún lado. La tenemos, ¿no? Sí, la de algún lado la tenemos. A hacer una ceremonia con nosotros, ¿no? Uh-huh. Porque también sabemos que estas tierras hace mucho tiempo vienen siendo habitadas por esta cultura con mucho respeto, con mucho amor y conciencia, y con una conexión que nosotros lamentablemente ahora estamos tratando de recuperar de a poquito. Y bueno, desde ahí también vamos a hacer un movimiento, así que están todos invitados. Bueno, gracias Marisú, gracias Niori también. Gracias Fede por el espacio. Ahí va. Volvemos a repetir esto, ¿no? Como unámonos como vecinos, también estamos comunicándonos con los vecinos de Villa Cielo por el tema de la reserva, ¿no? Hay muchas problemáticas en el pueblo y en la zona. Entonces, si no nos unimos como vecinos, lamentablemente la responsabilidad del gobierno es responder y es hacerse cargo del medio ambiente, pero eso no sucede. Lamentablemente, como vecinos, nos toca tomar nuestro tiempo, que podríamos dedicar para cualquier otra cosa, sí, para esto, ¿no? Y bueno, nos toca esta. Como vecino, ¿qué podés hacer en vez de venir a la radio o ir a un abogado? Asistí una hora, dos horas a esta reunión que va a haber el domingo. Bien. Eso es mucho. Si no, si somos cinco en una reunión, tampoco nos van a tener en cuenta. Sí. Así que bueno, esperamos que todos los vecinos de La Toma, de todos los barrios de Valenti, del centro, se acerquen porque es un tema muy importante. Bien, gracias Ñori, gracias Marisú. Gracias. Continuamos aquí en Entre Mate y Mate hasta las 12. Ciudades gigantes, enormes cloacas.